Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad. Personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Estamos aquí en el Teatro Monterrey de El Paso, en la isla de La Palma, porque como el festivalito comienza en un par de días, no hemos querido perdernos ningún detalle y además venimos a coger sitio y a, como se dice en Canarias, golisniar para ver qué es lo que está haciendo José Víctor y su equipo. José Víctor, que lo conocerá, ha estado con nosotros en varias charlas y estamos con él precisamente aquí para hablar de este fantástico festivalito. José Víctor, un verdadero placer. Te agradecemos como siempre que estés aquí con nosotros en Radio Esperantia. Y nada, y contando las horas, ¿no?, para el festivalito del 2022, ¿no? Hola, Fran. Hola a todo el mundo. Pues encantado de estar de nuevo en Radio Esperantia. Ya no sé cuántos años llevamos, unos cuantos. Varios, sí. Y nada, muy bien. Pues sí, como tú dices, estamos aquí en el municipio del Paso, donde va a tener la inauguración del festivalito en un par de días. Ahí expectantes, ¿no? Dentro de poco nos viene esa ola enorme o ese cúmulo de olas que vamos a tener que surfear, pero estamos encantados porque yo creo que es lo que más nos gusta, hacer cine y que la gente haga cine. Y disfrutarlo, por y supuesto. Disfrutarlo, viendo películas y disfrutando una semana que yo creo que va a ser muy intensa, una semana de convivencia, una semana de encuentros, de reencuentros, de conocer gente nueva, de que el público se acerque a las proyecciones y a las otras actividades que tenemos preparadas. O sea, es nuestra semana del año. Estamos como los niños chicos que esperan la llegada de los Reyes Magos, pues estos son nuestros Reyes Magos. Tenía una pregunta que digo, se lo voy a preguntar a ver, porque claro, hemos venido de dos años bastante complicados, bastante complejos con la pandemia, después con todas estas crisis, que claro, el festivalito, después de la crisis del 2008 tuvo un impar, después vuelve, después la pandemia, después todo lo que conlleva. ¿Se puede decir que este es el festivalito de la normalidad o todavía hay rejos por ahí que dice, no te lo puedo asegurar? No, que va. No. O sea, ojalá pudiéramos decir eso, porque sí, la pandemia nos azotó, pero luego también después de la pandemia tuvimos un pedazo de incendio el verano pasado en la isla de La Palma, que parece que queda tan lejos. Y cuando decíamos que el incendio había sido un desastre porque acabó con 60 casas, luego ahí estalla el volcán. Sí. Durante tres meses nos azota, y no durante tres meses, que el volcán todavía sigue, no es que siga activo, pero las consecuencias del volcán, y el volcán está aquí, de aquí estará a 3 kilómetros, kilómetros y medio, 2, no sabría decirte, y la gente todavía sigue sufriendo las consecuencias del volcán. O sea que ojalá que sea, que estemos viviendo como el inicio de la vuelta a la normalidad, pero aquí desgraciadamente en el valle donde vivimos todavía queda bastante por resolver. Pero sí es verdad que las muestras de solidaridad que se han visto desde el primer momento pues ayudan a la gente, ¿no?, a seguir adelante. Nosotros hemos sido de los afortunados que, aunque vivimos en el valle, nos ha pasado todo de cerca. El fuego se quedó a 50 metros de mi casa, el volcán a kilómetro y 200 o 300 metros. Casi nada. Y entonces casi lo vimos, pero vimos cómo nuestros compañeros, nuestros familiares, nuestros primos, nuestros amigos perdían su casa, perdían su fábrica, las escuelas. O sea, ha sido muy heavy. Casas, todo. Y ahora, claro, ahora está todo como en calma, pero la procesión va por dentro. Entonces hacen falta muchas iniciativas como el festivalito, ya han habido muchas, para no solo traer un pizco de alegría al pueblo, que también hace falta, sino que también para dinamizar esto de alguna forma culturalmente y sobre todo económicamente, que es lo que hace falta. Además, habéis puesto en marcha una iniciativa para este festivalito que, bueno, para los que venimos a participar no significa mucho, pero bueno, muchos poquitos son granitos de arena que vas juntando y prácticamente pues te montas una playa con todos los granos de arena. Cuéntanos esta iniciativa que me parece muy loable y muy, muy interesante. Pues la iniciativa es el Festivalito Sonora. Queríamos recaudar fondos para las personas damnificadas del volcán y poner, como tú dices, nuestro granito de arena para ir barriendo todas las cenizas que quedan, ¿no?, en el valle. Y dijimos, pues vamos a organizar conciertos, que es donde más se gana dinero, porque proyectando películas no desgraciadamente se gana tanto. Desgraciadamente, pues no, a las películas pueden ir 100, 200, 300 personas, pero a un concierto te vienen 3.000 personas. Sí. En un concierto también la gente puede consumir bebidas, puede consumir gastronomía, tenemos kioscos artesanales, con lo cual esperemos recaudar bastante dinero para ayudar de una acción directa a esas familias que lo necesitan más que nada. Y supongo que este año en La Palma Rueda, pues el volcán será, digamos, el protagonista, pero claro, el volcán está apagado ahora, ¿no? Digamos, pero bueno, me he dado cuenta que viniendo estos días, que sigues viendo como algo de la atmósfera que no termina de estar tan, tan limpia. No, el humo sigue saliendo. Sí, de hecho, hay localidades como Puerto Nao, sí, que incluso hablan que hasta dentro de 2 años no se puede ir. Y no ha pasado el volcán por encima. Lo que pasan son las nubes, los gases, sí, y que están saliendo de debajo de la tierra. O sea, debajo de nuestra hay un volcán, un río de lava que nos recorre y que en un momento dado decide salir a la superficie. Ojalá que tarde muchísimos años. El volcán va a estar presente, es que lo vemos enfrente. Sí. Pero fíjate tú, yo creo que el cine en muchas ocasiones es terapéutico. Y como yo digo, a veces una película te puede salvar la vida. A lo mejor varios de los cineastas que vienen aquí consiguen contarnos historias del volcán. Y toda esa gente que lo ha sufrido y que lo sigue sufriendo, como en cualquier otra película, a veces te sientes identificado con los héroes que representan las películas, ¿no? Con los protagonistas. Y a lo mejor... Y uno saca afuera todos los sentimientos que tiene a veces cuando se ve representado en la gran pantalla o cuando lees un libro o cuando escuchas una canción. Entonces yo creo que nos hacen falta que nos cuenten ahora historias del volcán, porque lo tenemos todo reprimido dentro. Hay mucho sufrimiento, mucha impotencia. Y hay que sacarlo fuera. Y hay que sacarlo. Y a lo mejor viene alguien de fuera que no vivió el volcán, pero consigue retratar eso que vivió otra persona. Y eso que retrató lo ve esa persona que lo vivió o otra persona que lo vivió, se siente identificado. Y si el héroe sobrelleva la causa en una película, pues tú a lo mejor interiormente también la sobrellevas, que es lo que pasa con el gran cine, ¿no? Que te transforma la vida, te toca, y esas películas no se olvidan nunca. O sea, que confío, perdona, en que haya pequeñas historias. Pues seguro que es así. ¿Has notado algún tipo de interés especial por el hecho de estar el volcán y de venir mucha gente? Hombre, cuéntame. Esto ahora mismo es una atracción turística. Y ojalá que le sepamos sacar partido, como le sacan partido en Lanzarote y como también le sacamos partido en esta isla, en otros volcanes que estallaron, por ejemplo, el del Teneguía, que estalló en el 71 o en el 72, y se convierte en una atracción turística. O sea, la devastación ya está hecha. Ahora hay que sacar partido, y este año pues todo el mundo decía, pues claro que voy al festivalito, porque encima tenemos el volcán. O sea, es como el cotilleo, ¿no? Pues venga, aunque solo quieras venir a ver el volcán, pues no deja de ser que la naturaleza nos impresiona cada vez más. O sea, que saquémosle partido al volcán, por eso lo tenemos en nuestra promo. Hay que tratarlo con mucho respeto, porque siempre me gusta recordar que hay mucha gente que está de luto todavía, como cuando se te muere un familiar. O sea, sí, nos podemos coger una fiesta, pero con respeto, ¿no? Que hay gente que lo está pasando mal, pero es que son las diferentes caras de la moneda. Es el proceso que hay que seguir, claro. Como cuando estallaba el volcán, por la noche era impresionante y por el día te dabas cuenta de todo el desastre que había causado, pero no dejaba de ser espectacular. Y el programa, la inauguración es en El Paso, y el, digamos, la gala de clausura, ¿ya lo tenéis también previsto? Sí, tanto la inauguración como la clausura va a ser en El Paso. Estaba destinada a que fuera en Santa Cruz de la Palma, pero desde que estalló el volcán hablamos con las autoridades y le dijimos, mira, tenemos que hacer todo lo posible en el Valle Aridane, porque hay que reactivar la zona, el municipio. Ellos lo entendieron perfectamente en la otra zona de la isla, hacemos actividades allí, también hacemos conciertos, hacemos proyecciones, pero el mayor número de actividades lo hacemos aquí en el Valle Aridane, que en este caso es en El Paso, en la Casa de la Cultura y en la placita que tenemos aquí al lado, donde estamos montando ese gigantesco escenario para 2.000, 3.000 personas que vendrán a bailar la noche del viernes, desde música urbana, rock y salsa y merengue. No, tenemos esos tres estilos de música porque queremos que venga todo el mundo. Todo tipo de gente. El mundo. Perfecto. ¿Y qué te iba a decir? Para La Palma Rueda ya se han presentado muchas, porque es una, digamos, lo más atractivo que hay en el festival. ¿Se han presentado ya muchas solicitudes para...? Pues mira, ya se han presentado creo que 70 cineastas. Fantástico. Que son los que van a rodar los cortometrajes, ¿no? Entonces ya 70 cortometrajes, 70 historias bastante, que se cuenten en una semana, o sea, que se ideen, que se rueden. Escriba el guión, todo eso. Y que se presenten, que se proyecten, es como, wow. El primer año éramos 30, haciendo el festivalito. Yo digo que, a veces digo que cuanto menos mejor, porque nos podemos tratar con más cariño, nos podemos juntar más, pero también mola que venga mucha gente y que sobre todo cada año viene gente nueva y cada año repite gente. Con lo cual, es como cuando organizas una fiesta y quiere venir todo el mundo, ¿no? Dices, wow, parece que lo que hacemos le interesa a mucha gente. Antes de la siguiente pregunta, recuérdanos la dirección, el link, Canarias, La Palma Rueda. Sí, La Palma Rueda, Sí, pero mejor que entren a través de festivalito.com/La Palma Rueda. Venga, perfecto. Festivalito.com/La Palma Rueda. O sea, festivalito.com/La Palma Rueda. De todas formas, pondremos todos los enlaces en el post correspondiente. Está abierta la inscripción y ya no me acuerdo cuántas horas quedan. O dos días o un día, no sé. Sí, yo también lo he leído, y no, pero bueno, puedes ahí acceder directamente y lo ves. Y también, perdona, el que se inspire sobre la marcha se puede inscribir durante la semana del festival. Tiene una penalización económica, pero es para la gente damnificada. Ya. El año pasado no había penalización, pero este año pues queremos también... Que tampoco es mucho. O sea, no, y son 10 euros. O sea, sí, queremos recaudar dinero para los damnificados, no para la organización. Nos parece bien y además tampoco es una Por eso una digo, barbaridad. Penalización entre comillas. Sí, ¿no? Ahí está. Sí. Y cuéntanos brevemente que pues todo el proceso, se cuenta el lema el primer día y... ¿qué Pensé que me ibas a preguntar por el lema. Digo, no te lo puedo decir. Ya sé que... Spoiler, no se puede. El lema es... No, pero bueno, cuéntanos un poco el proceso. Sí, además es muy divertido, dentro de lo que... Claro. Una locura, pero una diversión muy... La idea es que nadie venga con nada preparado. Tú puedes escribir un guión y rodarlo en la Isla de La Palma, pero esa no es la idea del festival. La idea es que tú vengas el día de la ceremonia de inauguración, escuches el lema. El año pasado, por ejemplo, fue No somos algoritmo. Sí. Te quedes un poco... ¿Qué me has contado? Sí. ¿Qué me has dicho? Pero hay que darle la vuelta. Y eso es lo bueno. Sí. Que estés dos o tres días no pensando el lema y pensando el guión, sino paseando por la Isla de La Palma, inspirándote con las localizaciones, conociendo gente del lugar, que te cuenten batallas, que te cuentes historias. Y al segundo o tercer día ya se te empieza a aclarar la mente. O sea, el lema era este. Sí. He conocido a esta gente. He conocido a estos cineastas, esta gente del pueblo, he visto estas localizaciones. Y de repente tu mente, tu corazón y tu alma, poco a poco, empiezan a juntarlo todo y se forma una historia. Y a lo mejor el martes dices, pues voy a rodarla. Y siempre decimos, no te compliques mucho la vida. No vengas aquí a hacer el corto de tu vida. Rueda algo sencillo, pero potente. Sí. Que las cosas sencillas y potentes son muy difíciles. Es como hacer un buen pan, ¿no? Sí. Que es fácil es hacer pan, pero haz lo que te quede espectacular. No vayas a buscar... el plato exquisito de la receta. Porque es que además tampoco hay mucho tiempo. Si tuvieras es que no hay mucho tiempo. La eternidad, pero claro, tienes 4 días para montarlo, idearlo, escribir el guión. Y no nos cuentes nada sin desvelar, pero en el debate que habéis tenido sobre el lema, que supongo que ya lo tendréis controlado, ¿ha sido claro? ¿Ha sido unánime? ¿Ha habido mucha división de opiniones? ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque supongo que teniendo el volcán sería el rey de todas las ideas para participar en el lema, ¿no, José Víctor? Sí, no, pero a priori no nos gusta dar un lema directo, ¿no? No vamos a decir el volcán, no sé qué, no sé cuánto. No, es un lema que el que no quiera tener nada que ver con el volcán es casi como un koan, algo filosófico sí. Que a cada uno, a mí me gusta porque ves cortos dispares. Sí. Entonces el lema yo creo que... Lo bueno de un lema es que no sea nada concreto y que te deje pensando como ¿qué voy a hacer yo ahora? Sí. Ya lo ves directo, claro. No, el año pasado... Que sea bastante abierto. Pero lo que te preguntaba, que cuando lo decidisteis, ¿hubo unanimidad o hubo división? No, mira, yo pondría este, hubo varias ideas y tal para... Pues mira, que salió este lema y nadie estuvo en contra. Ah, pues fantástico. O sea, otros años sí, y otros años me acuerdo hasta de echarlo a suerte. Entre los miembros de la organización, porque no nos poníamos de acuerdo. Este año salió el lema y todo el mundo dijo, es que no ha habido un lema alternativo este año. O sea, yo creo que, bueno, iba a decir, es el mejor lema que hemos dicho nunca. Cada año es el mejor. Sí, exactamente. Pues el más conveniente, ¿no? Pero este año fue que, o sea, no ha habido una opción B. Ya. Es lo único que te puedo decir. Pues fantástico. Y ya para terminar, que sabemos que estás muy ocupado para no quitarte demasiado tiempo, un par de consejos para los que vienen aquí a rodar. Ya no más o menos nos has anticipado algunas recomendaciones, pues un par de consejos que diga, mira, esto lo tienes que tener en cuenta, olvídate de esto y esto es lo básico. Vale, pues para mí lo principal es que entre rodar y no rodar, siempre hay que rodar. Eso es. Se te ocurre una idea, dice, vaya tontería de idea, ruédala, porque al rodar esa idea se te ocurrirá otra. Si no das el primer paso es como el poeta, verso a verso se hace camino al andar. Sí. O sea, siempre hay que rodar, estar con la cámara en la mano y o el móvil incluso. El móvil, ya, por cámara ya el lo que sea. Sí. Y rodando, o sea, con la idea esa de fondo, pero tampoco volverse loco de tengo que rodar, es como... Tienes que estar, pero sin querer, es casi como ligar, ¿no? No puedes ir directo a ligar con una persona. Claro. Pero tienes que tener la intención, ¿no? La predisposición. Y de repente sale. Dice, es que esa noche no salí a ligar y ligué. Sí. ¿No? Como decíamos de pibe, ¿no? Y cuando vas a la casa, entre comillas, dices, no ligas nada, te vuelves a tu casa porque se te nota. Sí. Entonces, yo creo que eso es lo... Relájate, que la historia te va a encontrar a ti, pero tienes que tener ganas de encontrarla. Ese es como se lo digo a todo el mundo, relájate, disfruta, cógete una fiesta, pasea, No te vayas a tu casa cuando escuches el lema a sentarte a escribir el guión como un guionista tradicional con la botella de whisky y bebiendo a ver si te viene la inspiración. Uh-huh. La inspiración te viene mirando al volcán. Pues fantástico. Pues con esos consejos y los que ya nos has comentado, supongo que mucha gente que está escuchando en todo el mundo Radio Esperantia pues se apuntará. Quizá el problema, que te lo digo aquí en directo, que estoy viendo un montón de gente que he hablado con ellos en Toledo, en Madrid, en Huesca, en Zaragoza, es el problema de los viajes. ¿No habría alguna forma, José Víctor, de hablar con Vinter o alguna compañía para que dijera, mira, voy al festivalito y tengo un 30-40? Porque claro, nosotros somos residentes. Claro. Pero claro, imagínate el pibe que está en Zaragoza o en Huesca, le sale por un pico, ¿no? Sí, ¿habéis sí, pensado sí. en eso? Es una pena. Siempre hemos querido hacer como un vuelo charter, ¿no? Sí. Eso es como los ingleses. Pero como no lo hacemos con continuidad, alquilar como solo un vuelo para una cosa concreta. Pero bueno, es una idea que seguiremos Además, intentando. Vinter, por ejemplo, está ahora abriendo un montón sí. de destinos pues, en la península. Incluso. Te voy a coger por la palabra, a ver. Y podría ser, porque claro, es que... Yo les he hablado del festivalito, dice, sí, mira, es que yo lo he mirado, pero fíjate, es que me sale tanto. El vuelo charter del festivalito, ¿eh? Imagínate. Es que 250 personas en ese avión. Es que sería una pasada. Vienen a La Palma, vienen y se van. Además que el aeropuerto de aquí es un aeropuerto operativo totalmente. Hay gente, de aquí se vuela directamente a Suiza, por pues ejemplo, perfecto. A Alemania. Pues ya está, no o sea, hay ningún podemos problema. Podemos elegir un destino y... Pues a ver si el año que viene nos encontramos esa sorpresa, que sería... Interesante, pues José Víctor, no te digo que te deseo lo mejor para el festivalito, porque la suerte ya la tienes, habiendo organizado todo este evento magnífico, que ¿cuántos años llevas ya? 17 ediciones, pero 4 años dejamos de hacerlo, empezamos en el 2002, y del 2002 hasta acá llevamos 17 ediciones, pues ves, no el hay año que viene mayores de edad. No hay que desearte suerte porque ya la tienes. José Víctor, un verdadero placer haber compartido contigo este tiempo de radio y nos vemos en el festivalito, claro. Tanto contigo como con todo el montón de personas, mira, que van a venir. ¿Sí? Suenan las campanas de la iglesia, qué ahí bonito, está. Eso quiere decir que hay que ir a misa, venga. Venga, fantástico. Un abrazo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta okay. luego. Lay it on your radio. Let the vibes flow through. Radioesperantia.com. Otra forma de escuchar la radio.